4 me casaron, a las 5 vi a mi suegra, a las 6 se me enfermó, a las 7 se murió y a las 8 la enterramos. A las 9 tuve luto, a las 10 me lo quité, a las 11 me fui al baile y con los rascos bailé. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera! ¡Y ay, que mi suegra chiflada! ¡Y échale, Carol! Sabrosito de los Little Rascals.